El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. ¿Cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Aquí como todos los viernes a esta hora, a las 9 de la mañana, después de haber disfrutado de esta canción navideña que nos trae recuerdo de cuando éramos niños y cantábamos con nuestros padres en familia un aguinaldo precioso venezolano. Estamos con ustedes a través de la radio en su dial 1200 AM de Radio Tiempo. Y si no me puedes sintonizar en tu transistor o radio grande, no sé cuál es la que tú tienes, nos puedes estar sintonizando a través de internet www.radiotiempo1200.com y escucharnos en cualquier aplicación de radio vía laptop, computadora o en tu smartphone o celular, como tú le llames, de cualquier marca, Android, en fin, me puedes estar escuchando, así que no hay excusas para no estar escuchando. Y también me puedes agregar, por cierto, en las redes sociales que me estuvieron, pastor, estuve buscando en Instagram y no lo encuentro. Digo, pero todos los viernes estamos dando la dirección tanto en Instagram como en todas las redes sociales, y en Instagram me pueden estar ubicando porque son todas las redes sociales a través de Iglesia CD Amor, arroba Iglesia CD Amor, y arroba Johnny Quintero R. Lo que pasa es que me quieren ver, pero si usted quiere verme, bueno, es muy simple, vaya a la congregación, vaya a la iglesia, que este domingo sí vamos a abrir, este domingo, y comenzamos, por cierto, comenzamos noviembre. ¡Wow! Ya nos quedan poquito para la Navidad. Nuestra Navidad, no importa cuándo nació Jesús, esas discusiones son vanas. No nos llevan al final, que es la salvación, que es lo que te interesa, que es lo que me interesa. Y vivir bien con nuestros prójimos. Eso de estar, que si nació hoy, que si nació mañana, que si nació en septiembre, eso no es importante. Lo importante es que nació en tu corazón y tú lo tienes en tu corazón. Por cierto, si tú quieres apoyar con tu opinión, con estudios bíblicos, también lo puedes hacer por nuestro grupo de Telegram, y nos buscas por Amor a Ti con 3i. También puedes escribir o mandarme un mensaje de texto al 0414-114-3996. Y ahora sí nos vamos con la identificación de la emisora. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Usted me puede llamar hermano, siervo, apóstol, pastor, como usted quiera, como el Espíritu Santo ponga en tu corazón, porque lo importante no es cómo te llamen, sino como Dios te ve. Eso es importante, como Dios te ve. Y ya hemos comenzado precisamente en este mes de noviembre. Son 12 meses, esperemos que este prolonguen el tiempo, porque la seguridad tiene que ser de uno. Hemos entrado en periodo de flexibilidad, pero precisamente ahora tenemos que ser mayormente responsables, cada uno de nosotros en nuestras congregaciones. Para aquellos pastores que abren las congregaciones, pero he visto lamentablemente que no hay la distancia de la bioseguridad, que es 1 metro y hasta 2 metros, y hay personas que van y no tienen tapabocas. Bueno, hay muchos hermanos que están en la presencia del Señor en este momento. No se ponga a estar inventando o estar creyendo. Ore al Señor para lo que usted tiene realmente que hacer, ¿verdad? Y bueno, nos vamos. Hoy es 5 de noviembre, wow, 5 de noviembre. Ya vamos a llegar al 2022, vamos a ver cuánto de nosotros, como decimos muy coloquialmente en Venezuela, cuánto de nosotros vamos a matricular en este año. Vamos a matricular para el curso de la vida 2022. Y precisamente hablando de las efemérides, hoy es el Día Mundial de la Concientización sobre los Tsunamis. Y eso es muy importante, porque muchos científicos y otros no muy científicos han estado alertando sobre la erupción del volcán en las Islas Canarias, el volcán de Las Palmas, que si se llega a hundir en el mar puede provocar un tsunami. Así que debemos aprender, y Venezuela no está exenta, porque nosotros, toda nuestra costa venezolana está rodeada, pues precisamente y lógicamente, de mar, y cualquier momento puede provocar un tsunami si hay algún terremoto muy fuerte en el Caribe. Y cambiando de tema, hoy es el Día Internacional del Payaso. Bueno, muchos de nosotros a veces tenemos cara de payaso, ¿no? Porque nos ven la cara. Hoy es el Día Internacional del Payaso. Teníamos a nuestro gran cómico, a Poppy. No sé quiénes se acuerdan de Poppy, un hermano en Cristo, porque él aceptó a Cristo al final de sus tiempos, de sus días. También a lo que se le cae la cédula, como a mí, no sé si se acuerdan, era Toco Gómez el que hacía el papel de Togolo. Togolo fue anterior de Poppy. Y bueno, después vinieron otros payasos que no estoy muy actualizado, pero hay el mexicano Chepillín, creo que se llamaba, que ya falleció. Bueno, también hoy, pero en 1568 muere el cacique Guaycaipuro. Todos nosotros conocemos al cacique Guaycaipuro, que hubo una ceremonia muy simbólica, y no sus restos, lógicamente, pero está representado en el Panteón Nacional. También un día como hoy, en 1801, nace Antonio Leocadio Guzmán, que fue un militar y político venezolano. Y en 1826 nace Arístides Roja, escritor, médico, historiador y periodista venezolano. En 1942, para aquellos que no son caraquistas y no son magallaneros ni de La Guaira, Pero una felicitación muy grande a todos los que son fanáticos de los Cardenales de Lara, porque un día como hoy se fundó el equipo Los Cardenales de Lara, que tiene ya varios campeonatos. Encima son peligrosos estos Cardenales de Lara. Y un día como hoy, pero en 1981, el Teatro Baral en Maracaibo es declarado Monumento Histórico Nacional. Preciosa ciudad Maracaibo, un saludo a todos los maracaiberos, ahora que estamos con las gaitas y todo lo demás. Y bueno, ya pasamos al tema que a todos nosotros nos interesa, porque pertenecemos a este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro versículo del día de la Nueva Traducción Viviente, vamos a estar pues leyendo Colosenses 4, 2 al 4. Y nos indica Pablo el aliento para orar, pero para orar por él. Él estaba pidiendo que orásemos por él, bueno, a los de su tiempo, a lo cual él escribe la carta. En este caso, yo les estaría diciendo a ustedes, mis oyentes, que oren por mí. Pero vamos a leer Colosenses 4, 2-4. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo hacerlo. Aquí Pablo está indicando todos los sufrimientos que él estaba padeciendo por predicar el misterio de la salvación en Cristo. Aún estando preso, él escribe a los de Colosas, a los colosenses, y les pide que no solamente oren por él, sino que se dediquen a la oración. Oren por él para él poder mantenerse en pie con la fortaleza, porque es difícil para él en ese momento, estando preso, estando deprimido, cuando sus amigos lo han abandonado, cuando todo el mundo los han abandonado, pero él principalmente mantiene una meta, y es predicar el evangelio a todo aquel, las buenas noticias a todo aquel que no los conoce. Aún estando preso, su primer pensamiento es Jesús, es el evangelio, son las buenas noticias. Tú tienes, a pesar de tus problemas, tus carencias, tus debilidades, tu primer pensamiento es Cristo. Tu primer pensamiento son las buenas nuevas, las buenas noticias, para que tú se las puedas impartir aún en el lecho de los problemas, de las enfermedades, de las dificultades, el evangelio de Cristo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que Pablo estaba pidiendo, porque él decía, no solamente oren por ustedes y dedíquense a la oración por ustedes mismos, los unos o los otros, sino también oren por mí. ¿Te has cansado alguna vez de orar o de pedir por algo o por alguien? Pablo por eso nos exhorta a que perseveremos en la oración, velando en ella. Nuestra perseverancia demuestra que creemos en Dios, y Él contestará nuestras oraciones, sean que estas oraciones sea nuestra respuesta a lo que estamos esperando o no. La fe no debería morir si las respuestas se tardan en venir. Eso es importante, porque a veces cuando Dios no nos responde, pues nosotros caemos en tristeza, en depresión, estamos insistiendo, pero no debemos desfallecer si la voluntad de Dios a veces no se cumple, o mejor dicho, la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida, pero nuestra voluntad no es la que, o la voluntad de Dios en nuestra vida no es la que nosotros estamos esperando. Cuando uno se cansa de orar, debemos tener presente que Dios está allí escuchándonos a cada momento. Eso es importante. Siempre el Señor actúa en la vida de cada uno de nosotros de una manera en la cual nosotros muchas veces ni sabemos. Dios es misericordioso, y también su misterio para con nosotros, de que muchas veces no nos muestra todo lo que nosotros quisiéramos saber, pero sí sabemos que Él está con nosotros. Él es la persona que le dio valor a la vida de Pablo, y por eso Pablo anunciaba a otro a Cristo a pesar de todas las dificultades que Pablo tenía. Inclusive el mismo Señor Jesucristo siempre le dijo a Pablo que él iba a sufrir por causa de él. Por eso Pablo pide oración para poder proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias de Cristo con claridad y con alegría, que eso es importante, con gozo. Nosotros podemos decir y pedir oración para hacer lo mismo. Por eso es que yo les pido a todos ustedes que oren por mí también, porque también, como todos ustedes, sufro de dificultades, de problemas, de circunstancias, y muchas veces necesitamos tener el aliento también de ustedes para nosotros seguir proclamando. No crean que los ministros son superhombres, que a nosotros todo nos va bien. Ustedes saben que muchas veces también tenemos un enemigo que nos ataca y nos aturde y nos lleva a batallas muy duras que tenemos que combatir con la oración y la fe. Por eso Pablo pide oración para poder seguir proclamando las buenas nuevas. Nunca debemos desfallecer en el estilo de vida que hemos escogido, el ser discípulos de Cristo para llevar el mensaje del Evangelio. Debemos ser sabios con nuestras actitudes hacia los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que están fuera de las congregaciones, o aquellos que aún estando en las congregaciones realmente no creen en el Señor Jesús. Debemos sacar también provecho de las oportunidades que tenemos para llevar la buena noticia de salvación. La pregunta aquí: ¿qué oportunidad tenemos cada uno de nosotros? ¿Qué oportunidad tuvo Pablo? ¿Qué oportunidad tenía él estando preso? Por eso él pide oración. Cuando cada uno de nosotros hablamos a otro acerca de Cristo, siempre es importante hacerlo con alegría. Eso quiere decir hacerlo con gracia. Y no siempre mostrar esa parte de la dificultad, de la tristeza, porque eso es lo que nosotros transmitimos cuando llevamos el mensaje. Debemos llevar un mensaje de efectividad, un mensaje amable hacia los otros. Así como nosotros nos gusta ser respetados, también debemos respetar a otros. Si queremos que escuchen lo que tenemos que decirle a otros, como se lo decimos, sazonado con gracia, con sal, para que ellos realmente con agrado escuchen. Qué triste es que alguien escuche a un ministro estar quejándose, y eso es lo que Pablo más o menos quería decir. No es que no demuestre que es humano y que tiene problemas, pero no un ministro con un temor, con una queja, porque eso es lo que Dios va a ver, que estás realmente pues llevando un mensaje contrario a la fe que tú estás anunciando o que estás predicando. Por eso debe ser sazonada con sal, que significa que lo que hablamos debe ser sabroso y debe dejar la puerta abierta para que continúe el diálogo. Y esto es importante, el diálogo que debemos dejar con la puerta abierta al que está escuchando. Por eso Pablo dice, y por eso es que todas las escrituras dicen, que debemos orar todos los unos por los otros. Todos, exactamente todos. Debemos orar los unos por los otros. Debemos clamar para apoyarnos tanto la congregación con los ministros, como los ministros por la congregación. Porque tanto se enferma uno como se enferma otro. Tanto puede tener un accidente uno como se puede tener un accidente otro. Tanto somos atacados por el enemigo unos, tanto somos atacados por el enemigo otro. Y cada uno tiene su peculiaridad en sus caracteres, también en los dones. Porque a veces cuando transmitimos una imagen de que somos perfectos, estamos transmitiendo una imagen errada, una imagen equivocada, una imagen que no es realmente la que Dios quiere que tú demuestres. Pablo nunca demostró que él era diferente a los otros. Pablo siempre se mostró como él era. Era un hombre de temperamento fuerte. Era un hombre humilde. Un hombre que mostraba sus debilidades y que lo decía. Y que él decía, yo en un tiempo era así, así, así, así. Y Dios lo fue transformando, Dios lo fue cambiando. No lo cambió de la noche a la mañana. Dios lo fue cambiando hasta un punto que él decía que él podía quedar de tercero en la carrera. Decía, pobre de mí, después de haber luchado tanto, haber quedado de último. Era algo que él se suponía. Decía, corran la buena batalla de la fe. Y qué valoroso es la vida de Pablo cuando lo vemos en todas sus vicisitudes, en toda su problemática, en toda su carrera como apóstol. Él fue rechazado por ser apóstol. Nadie creía que él era apóstol. Él decía que él era un abortivo. Y por eso él pedía oración y fue azotado. Él decía que llevó cárcel, que llevó azote, que llegó, le llegaron a escupir. ¿Quién sabe cuántas cosas no nos narra las escrituras de todo lo que Pablo sufrió? Por eso es importante continuar, ¿verdad? Apoyando a los ministros en oración. Y este es el mensaje que nos da este mensaje de Pablo, este versículo, que las congregaciones y los hermanos deben apoyar a los ministros en oración. No es algo que se les pide por pedírseles, sino que aquel que está en eminencia es el que mayor ataque lleva de el enemigo. Y todos nosotros conocemos de eso, de los ataques que el enemigo puede provocar para los que dirigen las congregaciones. Y bueno, mi estimado hermano, ya con esto nos vamos con un sentimiento nacional, ya que me estaban pidiendo alguna gaita. Vámonos con sentimiento nacional de Guaco, sentimiento nacional. ¡Viva Venezuela! Cada región tiene sus cosas y estas cosas tienen su aroma y color, aroma especial que viene de sus mujeres, color del sol, ferias, gaitas y placeres. Algo que llevamos dentro, que nos mantenemos dentro, nos da inspiración. Y así me gusta a mí, cualquier parte de mi casa, y nos da la diferencia, por su sabor especial. Hey, hey, mamá, este sentimiento es todo lo que hacemos. Esta es la marca que a todo le ponemos. Y que hace que seamos la gente diferente. Se llamará, como te dije ya, este es nuestro sentimiento nacional. Recoge esa rosa que cae. cada región tiene sus cosas sabrosas. Y estas cosas tienen su aroma y color, aroma especial de sus mujeres, el color de mi sabroso sol, ferias, caídas y placentes. Y así me gusta a ver que llevamos, ellos mantenemos juntos, auténtica y nacional. La turbulencia, cualquier parte de la encuesta, y notas la diferencia, por su sabor especial. Comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Actívate y después de escuchar esta preciosa canción Sentimiento Nacional, continuamos con tu programa Por Amor a Ti. Y hoy nos toca, hoy ya noviembre, finalizando prácticamente Mateo, nos quedan pocos capítulos y también el año. Y vamos a comenzar con el estudio de Mateo capítulo 25, y es un capítulo muy interesante porque tanto el capítulo 24 como el capítulo 25 son capítulos que están dentro de lo que se denomina el pequeño apocalipsis. Ahora, Jesús le está hablando, hay una discusión dentro de los teólogos. Muchos dicen, ¿a quién le estaba hablando Jesús? Jesús le estaba hablando a Israel, porque tenemos que entender que los judíos, todos los judíos en ese momento, todavía no había nacido la iglesia, todavía Jesús no había resucitado, no había muerto en la cruz y no había resucitado. Y estamos hablando del reino de Judá, de los judíos. Entonces Jesús le estaba hablando realmente a los judíos, que era lo que iba a suceder en el tiempo futuro. Pero otros dicen no, él está hablando a la iglesia. Ahora, la iglesia está compuesta por judíos convertidos, creyentes en Jesús, y por gentiles creyentes en Jesús. Entonces, muchos hablan de que todo esto que fue Mateo 24 y lo que es Mateo 25, esto ya sucedió en el año 70 y después en el año 300 después de Cristo. Sin embargo, hay tres periodos de cuando se habla en los últimos tiempos. En los últimos tiempos se habla desde el tiempo de silencio que hay desde Malaquías a Mateo, pero también los últimos tiempos cuando estamos hablando de la aparición de Jesucristo y su resurrección. Pero también hay un tercer periodo de los últimos tiempos que son los que nosotros como la iglesia estamos esperando. Pero de acuerdo a esta explicación vamos a hacer un análisis de Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes, porque tienen que ver mucho. Y aquí, ¿cuál es el papel de las vírgenes? ¿Y qué, bajo el contexto del Israel y lo que dijo Jesús en su momento, implica? Jesús narró las parábolas, porque tenemos que entender que es una parábola, es una verdad tomada de un modelo, de un ejemplo de la vida real. Y Jesús toma esta parábola para clarificar aún más lo que significa estar listo. ¿Estás tú listo, mi querido hermano? Estar listo para su regreso. ¿Y cómo vivir hasta que Él venga? Esto es para los creyentes en Él. ¿Cómo debemos estar listos? En la historia de las 10 vírgenes se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. Tú, yo, tu vecino, el pastor, el evangelista, cada quien tiene que preocuparse de su condición espiritual. Y aquí nos habla entonces también de la parábola de los talentos. Los talentos son dones, los talentos son habilidades, los talentos en este caso es dinero, ¿ya? Nos enseña la necesidad de usar bien los que Dios nos ha confiado. Y aquí se nos habla también de que Él va a separar a las ovejas de los cabritos. Y sabemos quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos. Esto enfatiza la importancia de servir a los que están en necesidad. Ninguna parábola por sí misma describe completamente cómo debemos prepararnos, pero cada una de ellas pinta una parte del cuadro. Recuerden que aquí estamos hablando también que el Señor dice que va a juzgar a las naciones y va a apartar a las ovejas de los cabritos. Entendemos entonces que hay una parte en cada parábola que nos enseña la totalidad de todo este cuadro, digámoslo así. Esta parábola tiene que ver también con el matrimonio. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer nupcias. Y la promesa de compromiso era un pacto similar a los votos del matrimonio. Recordemos que ellos establecían un compromiso y el novio se iba, casi siempre se iba por un año, y le decía a la novia, espera mi regreso. En el día de las bodas, el novio iba a la casa de la novia para la ceremonia, después de un año. Luego la pareja, formando parte de un gran desfile, regresaba a la casa del novio, donde tenía lugar una fiesta que con frecuencia duraba toda una semana. Estas 10 vírgenes estaban esperando para desfilar y aguardaban participar en el banquete de bodas. Pero cuando el novio se retrasó, 5 de ellas dejaron que sus lámparas se quedaran sin aceite. Mientras iban a buscar aceite, se les hizo tarde y no pudieron participar en la fiesta. Cuando Jesús vuelva para llevar a su pueblo al cielo, debemos estar listos. Y la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Realmente estamos todos listos? La preparación espiritual no puede compararse ni prestarse a último minuto. Ninguna relación con Dios debe ser negligente. Debemos estar preparados, mis queridos hermanos y hermanas oyentes que me están escuchando. Porque la salvación es personal. Y con todo lo que está sucediendo, siempre se nos está diciendo que el arrebatamiento, el arpazo o zarpazo, es inmediato, es inminente, y que en cualquier momento partimos con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué significa tener las lámparas encendidas? Recordemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y debemos estar en vigilia, esperando que el novio llegue. Pero cuando el novio llegue, cerrará las puertas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque muchos hablan de la santidad. Nosotros somos santos porque el Señor nos ve santos, no porque realmente lo seamos o no pequemos todos los días. Recuerde, hermano, que usted peca aún con el pensamiento, porque puede ser que usted no robe, pero de pronto desea robarse una fruta en un mercado. Ya ese pensamiento de robar una fruta en un mercado, ya para el Señor lo ve como un robo. ¿Está entendiendo la diferencia? Entonces, ¿quién puede vivir en santidad? 100%. O sea, vivimos portándonos bien por amor a Dios. Y eso es bueno. Eso es bueno. Y todos los cristianos debemos hacer eso. Por amor, porque amamos al Señor, nos portamos bien. Pero aún con nuestro pensamiento pecamos. Entonces, vivir en santidad quiere decir es estar en la presencia de Dios, en oración, leyendo la Escritura, leyendo la Palabra, haciendo buenas obras. No porque las buenas obras nos van a salvar, no, sino porque estamos haciendo la voluntad, lo que le agrada a Dios. Por eso es importante, cuando Dios nos ha limpiado y nos ha lavado de toda maldad, porque Él todos los días nos perdona, y todos los días debemos entrar en oración pidiendo que nos limpie de todo pecado, para ser dignos en el momento en que el novio venga y nos lleve a su presencia. Porque ¿cuáles son las vírgenes insensatas? La que no le da importancia a todo lo que yo les he dicho, la que ni siquiera a lo mejor realmente cree que el novio va a venir, o en el fondo ya no cree en el Señor. Esas son las vírgenes insensatas. Ahora nos vamos al estudio de la parábola de los talentos, que yo le dije que los talentos son dones, ¿verdad? Pero también es dinero, de acuerdo a la traducción que tú puedas darle a esto. Es un talento. ¿Se acuerdan cuando las personas dicen, oye, ese muchacho qué talento tiene para tocar el piano? Ya, tiene tremendo talento. Bueno, pero en este caso nos estamos refiriendo al dinero. El amor al dinero siempre se ha dicho que es el mal, que es el principal mal, o es la cabeza del mal, de todos los males. Entonces, el amo del dinero, el dueño del dinero, dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo a sus capacidades. Nadie recibió ni más ni menos dinero del que podía usar. En caso de que no cumpliera con la tarea asignada por su amo, no podría excusarse diciendo que estuvo abrumado. El fracaso solo podría atribuirse a flojera u odio hacia el amo. El dinero, como se emplea aquí, representa cualquier clase de recurso que se nos confía. Dios nos da tiempo, capacidades, dones y otros recursos de acuerdo a nuestras habilidades, y espera que los usemos con sabiduría hasta que Él regrese. No, entonces tenemos todos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Y esto es importante, porque a uno le dio 10 talentos, a otro le dio 9, a otro le dio 2, a otro le dio 1 talento. Jesús volverá y tenemos que dar cuenta de lo que Él nos dio. Y nosotros sabemos que es así, por eso es importante la parábola de las vírgenes. Esto viene después de la parábola de las vírgenes. Significa entonces esto que debemos abandonar nuestras ocupaciones a fin de servir a Dios, porque muchas veces piensan, bueno, pero yo tengo mis ocupaciones, tengo que atender a mi familia, mi profesión. No, sino que esto quiere decir que debemos usar con diligencia a nuestro Dios y pensar y tener en todo lo que hacemos, en primer lugar, a nuestro Dios. Los talentos, al fin y al cabo, le pertenecen a Dios, porque Él nos los dio a nosotros. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos le pertenece a Dios. Para algunas personas significa tal vez cambiar de profesión. O sea, dice, Dios me dio un talento, descubre el talento y cambia de profesión, pero para servirle al Señor. Para otros simplemente no es cambiar, sino cumplir con lo que ya estaba haciendo, pero cumplirlo con amor. Este hombre pensaba, el que Dios reprende, o el dueño de los talentos reprende, pensaba solamente en sí mismo, y hay muchas personas que piensan en sí mismo. Pero el amo castigó al que era egoísta por su egocentrismo. No debemos buscar excusas para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Si Dios es nuestro amo, debemos estar dispuestos a obedecerle. Nuestro tiempo, nuestra habilidad y nuestro dinero no nos pertenece de verdad. Nosotros somos mayordomos y no propietarios. Cuando descuidemos o despilfarremos o nos aprovechemos de lo que hemos recibido, nos convertimos en rebeldes y merecemos el castigo. Esta parábola describe las consecuencias de dos actitudes en cuanto al regreso de Cristo. El obrero que con diligencia se prepara para la venida del Señor, invirtiendo su tiempo y su talento para servir a Dios, será recompensado. El obrero que no pone el corazón en trabajar en las cosas del reino, va a ser castigado. Dios premia la fidelidad de los que tienen el talento y a los cuales Dios les dará frutos para el reino de Dios. Esto es importante. No solamente Dios nos va a dar los premios, los frutos de nuestro esfuerzo, sino que nosotros también debemos darle a Dios fruto de lo que hacemos. O sea, yo te doy y tú me vas a recompensar. El Señor me va a recompensar. Porque a veces nosotros vemos, oye, este hermano, esta hermana, qué talento tiene. Si yo fuera como el hermano, si yo fuera como la hermana, si yo tuviera tal o cual cosa. Y a veces nos sentimos discapacitados emocionalmente, mentalmente, físicamente, que no podemos hacer nada. A veces nos sentimos así y nos comparamos, nos encanta compararnos con otros. Con otros que son creyentes, y dicen, oye, mira cómo ese cantante, cómo canta, si yo cantara así como ese hermano, claro, a él le va bien, porque bueno, como él canta. Pero tú tienes que ver cuáles fueron los talentos que el Señor te dio, y esos talentos, el Señor te va a demandar por ese talento que Dios te dio. Y ese talento debes ponerlo al servicio del Señor. Porque muchas veces a nosotros nos encanta, en oración, como pedirle al Señor. Le pedimos, pero nunca le damos gracias por lo que tenemos, por lo que somos. Más bien, yo te invito a que tú esta noche hagas una oración y le digas, Señor, si tú no sabes, muéstrame mis talentos, muéstrame cuáles son los dones que tú me has dado. Muéstrame en qué te puedo servir, Señor, y el Señor te lo va a mostrar. Continuando entonces con el juicio de las naciones. Recuerden que estábamos hablando que va a separar a las ovejas de los cabritos. Dios separará a los seguidores fieles de los que son falsos e incrédulos. La mejor evidencia es de que somos creyentes, es la forma en que actuamos. Tratar a todas las personas que encontremos como que si fueran Jesús no es muy fácil. Lo que hacemos por otro demuestra lo que pensamos de lo que Jesús señaló que debíamos hacer, y eso es verdad. Muchas veces nosotros tratamos de comportarnos con otro como Jesús se comporta con nosotros o se hubiese comportado con otro. No debe haber ninguna diferencia entre nuestras acciones y la de Jesús, pero hay diferencia entre nuestras acciones y la de los incrédulos. Jesús comparó a las ovejas y los cabritos con los creyentes y los que no lo son. Las ovejas y los cabritos prestan, pastan juntos con frecuencia, o sea, comen, es como la cizaña y el trigo que se parecen. Pues las ovejas y los cabritos igual se parecen. Ellos pastan igual, comen igual y se ven iguales. Pero no son iguales, unos son malos y otros son buenos. Esta parábola habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren riquezas, habilidades, inteligencia. Son cosas que se hacen y se reciben de gracia. No tenemos excusa para desentendernos de los que tienen grandes necesidades y no podemos delegar esta responsabilidad a otro. El Señor siempre nos va a demandar a cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver mucho, todo este capítulo está relacionado entre sí. Nosotros los cristianos siempre debemos servir y siempre debemos ser ovejas. Y lo restante es ser cabra. Dicho esto, debemos ver a Jesús como un abogado entonces. Él es el que juzga. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Lo más sobresaliente en esta parábola no es el quién, sino el qué, el acto de servir cuando nos necesitan, porque entonces tomamos como excusa, bueno, este es cabra, una cabra montés, por decir, ¿no? Un cabrito. Yo no le voy a servir, no lo voy a atender. Y el Señor dice, ama a tu enemigo, ama al que es cabra. Y sírvele, quién sabe, a lo mejor esa cabra se convierte en oveja. Este tipo de amor glorifica a Dios porque refleja nuestro amor por Él. O sea, como se sabe que Dios nos ama, entonces nosotros vamos a amar a otros. El castigo entonces eterno sería el infierno, ¿verdad? Unos serán echados al infierno y otros irán al reino de Dios. El infierno es el lugar donde todos no quieren irse y donde todos, estando ahí, se van a arrepentir, pero ya es muy tarde, pues recibirán su merecido después de la muerte. En la Biblia hay tres palabras que han sido traducidas como infierno. Esas son el Sheol, el Hades y el Averno. Esas son traducidas como palabras que indican infierno. También como cuarta palabra tenemos el Gedema, que viene del Valle de Gimón, lugar cerca de Jerusalén, donde quemaban a los niños. Y bueno, mis queridos hermanos, con esto nos vamos despidiendo por amor a ti, no sin antes invitarte para que nos visiten en la congregación este próximo viernes. Y te dejo la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien te habla como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Bendiciones y hasta el próximo viernes. Chao, chao. Chalón, chalón.